Sola estoy en mi ser, sin seguir, ya sin fe. Cuando empiezo a sentir que mi aliento se va a ir. Cuando caigo, busco, yo me ahogo, ciega en la oscuridad. Te siento a mi lado, te siento a mi lado, tú sabes quién yo soy. Levántame. Te siento a mi lado, te siento a mi lado, tú sabes quién yo soy. Bien me siento. Si tu mundo ya se acaba, sigue.